hay 6 policías imputados por abandono de personas seguida de muerte por el asesinato, la masacre de los 7 pibes que vos recién decías, que son John Claro, Fernando Latorre, Federico Perrota, Alan Córdoba, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, ya lo dije, y no sé si me falta alguno, ahora lo repasamos, y van a estar imputados 6 policías, el comisario Alberto Donza, César Brian Carrizo, Matías Ezequiel Giulietti, Carolina Denise Guevara, Sergio Ramón Rodas y Alexis Miguel Eva. Los 6 están imputados de esto, de abandono de personas seguido de muerte por la muerte de los 7 pibes el 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino. Los pibes, los vuelvo a nombrar, son Juan José Cabrera, John Claros, Alan Córdoba, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Federico Perrota y Franco Paco Pizarro. Recordemos que la comisaría primera de Pergamino alojaba personas en calidad de detenidos, cuestión que es ilegal, que fue un centro clandestino de detención durante la época de la dictadura, y que ese 2 de marzo lo que sucedía era una protesta por parte de los pibes porque los policías los habían, lo que se conoce como engomado, antes del horario, o sea, los habían encerrado antes del horario en el que habitualmente lo hacían. Imagínense que en las comisarías el lugar común, el momento para estar en el lugar común, que no es la celda, es muy preciado, porque esos pibes eran 7 pibes en la celda 1 que tenía menos de 15 metros cuadrados. Entonces empezaron a protestar, se inició un pequeño fuego a modo de protesta en el pasillo de las celdas. Cuando inició eso, la imaginaria de calabozo, que es el que camina el pasillo a donde dan las celdas, cerró con llave la puerta a la que se accedía, por la que se accedía a ese pasillo. Los pibes, bueno, ese fuego empezó a crecer, después tomó las cortinas de la celda 1. Los pibes gritaron auxilio durante muchos minutos, llegaron a mandar mensajes de auxilio, no sé si recuerdan los mensajes que se viralizaron, sí, mamá, sí, vení, sí, que la policía nos mata. Los policías no usaron los matafuegos que estaban en condición de ser utilizados, no llamaron a los bomberos 20 o 25 minutos después de iniciado el incendio, y cuando estos llegaron, los bomberos llegaron, bomberos voluntarios, aclaremos, no les permitieron, no les entregaron la llave que abría la puerta. Bueno, en las comisarías, en las cárceles hay muchas puertas rejas, la llave que abría la puerta reja que accedía al pasillo para poder acceder a las celdas no aparecía, nadie la encontraba. Los bomberos declararon ya en el periodo de instrucción que nadie estaba como desesperado buscando, ¿no?, una llave, sino que decían, no, ya viene, los bomberos desesperados, dijeron, dame la llave, rompo el candado. Los bomberos por protocolo no pueden romper candados si la policía no los autoriza. Claro. Cuando apareció la llave ya era tarde, los gritos de los pibes ya nos escuchaban, cuando ingresaron a la celda 1 los bomberos y pudieron alumbrar en medio del humo, ellos declaran que el incendio estaba declarado, que estar declarado en términos de bombero es que cuando llegás y está todo en llamas, humo negro, tremendo, y entonces ellos dicen que si a ellos les hubieran llamado cuando eso se inició o les hubieran entregado la llave pronto, hubiesen podido salvar a los pibes, e incluso hay testimonios de los familiares de los pibes que estaban en la puerta de la comisaría ese día, que cuando los bomberos salieron, salieron llorando diciendo que no les habían permitido salvar a los pibes. Todos ellos van a, digamos, pensando un poco en que hoy inicia este juicio, ¿ellos van a poder ser parte de los testigos? Los policías, no. Los bomberos y los, sí, familiares. Los testigos van a estar, van a ser los bomberos, los familiares, y algo muy importante, que hay 12 sobrevivientes de la masacre, que esa noche estaban alojados en otras celdas, que cuando finalmente entran a los bomberos, son sacados por el grupo que se conoce como antimotines, son golpeados esa misma noche y son tirados al piso y esposados durante un largo rato. Imagínense, después de haber vivido la situación de escuchar los gritos desesperados de auxilio de los pibes de la celda 1, que incluso declararon que se daban contra las paredes, bueno, una situación tremenda, ellos son golpeados, como en clave medio de amedrentamiento lo podríamos leer, ¿no? Porque lo que ellos vieron ese día y lo que escucharon va a ser fundamental para este juicio. Así que sí, van a declarar los sobrevivientes, van a declarar los bomberos, van a declarar los familiares, van a declarar vecinos de la comisaría primera, hay previstos cerca de 120 testigos en este juicio que se supone se va a extender hasta el 7 de octubre, aunque suponemos que tal vez sea un poquito más. ¿Y cuál es la situación actual de estos 6 policías que cometieron, digamos, esto que se constituyó, sí, por lo menos en la causa, como abandono de persona seguido de muerte, digamos? Sí, los 6 policías están, los 6 con prisión preventiva, es decir, llegan presos al juicio, pero de los 6, 4 están gozando del beneficio de prisión preventiva domiciliaria, así que están en sus casas. Y 2, que es el comisario Alberto Donza y Alexis Eva, están detenidos en la unidad de Campana. Ahora para el juicio los pasan a la unidad de Junín, que queda más cerca de Pergamino, porque tienen que ir y volver lunes, martes y miércoles desde la unidad penal hasta el Poder Judicial de Pergamino. Así que 4 están en sus casas. Vos imagínense que nadie les controla nada, porque quienes tienen que controlar son sus mismos compañeros, así que es muy, tienen una vida bastante tranquila. Y Alberto Donza, recordemos, es el comisario que estuvo prófugo, o sea, es la persona de mayor jerarquía que se encontraba esa noche en la comisaría, y estuvo prófugo de la justicia durante más de un año, más de 400 días. Él apenas, cuando sucede la masacre, la prisión preventiva de los policías se dicta un mes después. Cuando dictan la prisión preventiva, él se prófuga y está prófugo, entre comillas, decimos nosotros, porque nadie lo buscaba, ¿no? Uh-huh. Estuvo prófugo durante 400 días hasta que se entregó, pidió prisión domiciliaria, bueno, un montón de cosas, le denegaron todo y hoy está preso en el penal de Campana. ¿Y los familiares pudieron visibilizar de alguna forma esta masacre con este lema tan, tan conocido, que es Justicia por los 7? ¿Cómo se están organizando? ¿Están siendo acompañados por organismos de derechos humanos? Sí, está, bueno, Pergamino, para quien no conoce, es una ciudad bastante reaccionaria. El intendente de Cambiemos volvió a ganar ahora Las Paso, debe ser uno de los pocos lugares donde volvieron a ganar, con cerca del más del 40% de los votos. Se logró instalar que se deje hablar de motín, de tragedia y de accidente, y se empiece a hablar de masacre. Eso es una batalla no menor ganada. Ahora estamos acá en la puerta del Poder Judicial y hay banderas de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, del PCTU, de la CTA, y también banderas con las caras de los pibes. Sí, hay un acompañamiento. Es una ciudad compleja. Yo he participado de otras marchas y otras movidas y se siente un poco la indiferencia, ¿no? Sumado a que como los pibes estaban privados de libertad, ahí nada, se juega algo del sentido común, como si fuese menos grave, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que se conformó un grupo muy potente que se llama Justicia por los 7, de familiares y también amigos, amigas y gente que vive acá en Pergamino que se solidarizó con la causa. Una persona muy importante en este grupo era Alejandro Cabrera Britos, que falleció lamentablemente este año, que era parte también de familiares y amigos de Luciano Arruga, y artista popular, callejero. Pero bueno, somos bastantes acá, ya está cortada la calle, hay un gazebo, hay matecito calentito, unos bizcochitos, y estamos esperando que abran la puerta de la sala para poder entrar a hacer algunas pruebas de cámara, señal, de wifi y demás, es porque vamos a estar transmitiendo seguramente lo que sea el inicio, que es la lectura de cargos y esas cosas que suceden en los juicios al principio. Y no quiero dejar de decir que esto estamos haciendo colaborativamente entre varios medios que hacemos parte del colectivo de medios populares, que venimos cubriendo juicios de gatillo fácil donde las fuerzas policiales son las involucradas, imputadas, y también se sumó la revista Cítrica a este laburo colaborativo que estamos haciendo. Somos nosotros, La Retaguardia, Radio Presente, la agencia Pacurondo, Radiográfica, Sur Capitalino, Cítrica, y bueno, creo que no me olvido de nadie. La Riachuelo, y creo que no me olvido de nadie. Antonella, esta situación que, bueno, digamos, en el marco en el cual se produjo la masacre, tuvo antecedentes, ¿no?, de incendios anteriores en esas comisarías, ¿no?, que tienen, sí, que ver un poco con las condiciones en general de las detenciones. Sí, tuvo antecedentes de incendios anteriores, yo ahora no me acuerdo si fue 2014 o 2015, pero de situaciones anteriores donde las personas que estaban esa noche presentes hicieron las cosas que hay que hacer cuando eso sucede, uh-huh, que es llamar a los bomberos, e incluso hay una oficial que estaba a cargo de la comisaría cuando sucedió el anterior incendio, y ella misma entró a socorrer a quienes estaban privados de su libertad, que estaban con peligro de morirse por el incendio. ¿Se entiende? Como... Uh-huh. hay antecedentes, no hay antecedentes de este tipo de masacres, sí de incendios, pero donde las personas sobreviven porque quienes están ahí hacen la cuestión mínima que tenés que hacer cuando eso sucede. Claro. Una última consulta por mi parte. ¿Qué expectativas hay respecto al desarrollo del juicio? ¿Qué se piensa en términos de condenas, etcétera? Está más que probado en el periodo de instrucción, si uno lee el pedido de elevación a juicio que el fiscal le hace al juez, que está, digamos, tendría que pasar algo muy raro para que no se pueda probar la responsabilidad de abandono de personas seguido de muerte. Lo que capaz tenemos expectativa un poco nosotros es en capaz poder agravar un poco esa carátula, ¿no? Porque parece una carátula como un poco leve para la situación en que sucedió, para la masacre que sucedió. Uh-huh. Así que eso durante el transcurso del juicio se puede modificar en función de la prueba que se produzca. Y por otro lado tenemos la sensación de que va a ser un juicio en el que pasen muchas cosas acá adentro. ¿Viste? Los juicios tienen eso de... que se van modificando las situaciones. La responsabilidad de los policías, me parece que no hay casi ninguna duda de lo que... Porque ya se produjo mucha prueba en el periodo de instrucción. Claro. Así que se espera ahí, veíamos que familiares habían dicho que se espera también un fallo ejemplar, ¿no? Que marque de alguna forma un precedente. Sí, claro, para que, bueno, decimos para que no vuelva a pasar, lamentablemente, no sé si para que no vuelva a pasar, porque después de pasar lo de masacre de Pergamino vino la masacre de Esteban Echeverría, uh-huh. ¿No? Y nada, las condiciones en las que viven las personas que están privadas de su libertad, tanto sea en comisarías como en cárceles o en cualquier lugar privado de su libertad, son condiciones de inhumanidad total, de precariedad absoluta, donde puede suceder esto, digo, había compañero que decía crónica de una muerte anunciada, ¿no? Puede suceder porque los colchones no son ignífugos, porque hay superpoblación, porque hay un control del servicio penitenciario que es nefasto, bueno, por un montón de situaciones, lamentablemente estas masacres pueden volver a suceder, esperemos que eso no suceda y que este juicio sí sirva como precedente para marcar un nunca más. Recordemos que la masacre de Magdalena, que digo, recuerdo otra comisaría, tardaron 12 años en que suceda el juicio y en condenar con penas menores a los responsables, ¿no? En ese sentido, este juicio, para lo que son los tiempos de la justicia, arranca bastante pronto de cuando sucedió. Hoy se cumplen exactamente 30 meses, 2 de septiembre, así que sí, tenemos muchas expectativas en que sea un juicio ejemplar y se condene a los responsables materiales, porque hay que rescatar también que faltan los responsables políticos de la masacre, ¿no? Tan solo los policías estaban esa noche ahí, pero después hay un entramado de responsabilidades estatales, judiciales, políticas y demás, que bueno, que será como parte de otra instancia. Es muy importante, me parece, para las familias poder tener este momento y cerrar, ¿no?, de alguna manera... como una etapa que obviamente no les devuelve a los pibes, no les aliviana el dolor, pero sí me parece que les va a poder permitir transitar de otra forma de acá en más, ¿no?